Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura.